¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos en comunicación con María Eugenia Rodríguez, encargada de la receptoría de Viedma del Defensor del Pueblo de la Nación, con la que vamos a charlar sobre la participación de la Defensoría del Pueblo en una actividad ciudadana en conmemoración de los 238 años de la fundación de la comarca Patagones-Viedma, que unía a las dos ciudades, a la capital de Río Negro y a la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Viedma nació en el mismo acto fundacional que su vecina Carmen de Patagones, cuando el 22 de abril de 1779 el comisionado real Francisco de Viedma y Narváez fundó en la margen sur del río Negro, a 30 kilómetros de su desembocadura en el mar argentino, en el lugar de emplazamiento de la actual ciudad de Viedma, un fuerte al cual denominó Nuestra Señora del Carmen, nombre de la embarcación que la expedición que él comandaba. Esta fue la primera población estable de origen europeo en tierras patagónicas, siendo estos españoles y su mayoría de origen maragato los que habitaron por ahí. Pero una inundación hizo que al poco tiempo el asentamiento se trasladara a la margen opuesta, orilla norte del río Negro, es decir, al lugar de emplazamiento de la actual ciudad de Carmen de Patagones. María Eugenia, ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, festejando un nuevo aniversario de la ciudad que te acobija, como quien dice, y además de donde haces varias actividades relacionadas también con la vida comunal y representando a la Defensoría del Pueblo. Contame qué fueron los actos del fin de semana. Bueno, en el marco del aniversario de la comarca Viedma Carmen de Patagones se desarrollan distintas actividades culturales y de interés de toda la comunidad, y dentro de ellas está el tradicional desfile, sí, donde participan distintas instituciones representando al municipio, la provincia, los organismos nacionales, instituciones que están radicadas en la comarca, ONG y distintos vecinos de la comarca que hacen y desarrollan actividades y desfilan y presentan, digamos, a sus instituciones ante toda la comunidad. En el marco de esta celebración nosotros estamos, prestando todos nuestros servicios y atendiendo los reclamos de los vecinos en un centro de atención municipal, además de nuestra oficina, que está en uno de los barrios más vulnerables acá del acceso al que es el barrio La Valle y Mi Bandera, todos los martes de 9:30 a 12:30 en el marco del programa La Defensoría en tu Barrio, que ya venimos desarrollando desde el año pasado. Entonces, desde ese centro de atención municipal nos invitaron a participar del desfile, porque bueno, ellos compartían con todas las instituciones que están desarrollando actividades en ese centro para que los acompañaran. Así que bueno, esa fue, la participación nuestra, y compartimos con todas otras instituciones y ONG de acá de la comarca. Es una buena actividad. Estaba leyendo también y estaba buscando un poco de información sobre la historia de Viedma de Carmen de Patagones, que el pasado 20 de abril se cumplieron 95 años de un hecho histórico, que fue la llegada del tren a Viedma y Patagones, a Patagones más precisamente. Fue el 20 de abril del año 1922 cuando llegó el tren que unió Plaza Constitución, unía con Patagones y Viedma. Un hecho muy importante también para la comarca y para el crecimiento de eso. Vos sabés que leí algunos datos que la verdad que son, por un lado, reconfortantes recordarlos, pero por otro lado también preocupantes para la actualidad. Se llegó en la década del 50 a tener 26 trenes de carga y 14 de pasajeros por semana. Y en los 60, el aumento de 32 de carga con una ligera disminución de 12 de formaciones de pasajeros. Hoy en día no hay trenes directamente desde la zona. Hoy no hay trenes, no. Hoy hay un tren que sale desde acá de Viedma para la línea sur de pasajeros, pero que no funciona regularmente porque, bueno, a veces ha tenido algunos problemas por el estado de las vías y eso. Claro. La verdad, fíjate lo que fueron esos pioneros, ¿no? Además que trabajaron tanto para poder desarrollar la zona, ¿no? Sí, era una zona bastante hostil por las aguas, la crecida de las aguas, y que se han tenido que desplazar. Viedma está mucho más abajo en terreno que Patagones, por eso cuando hubo varias inundaciones se trasladaban a Carmen de Patagones, y desde la parte de Viedma cada vez se iban alejando más de lo que era la zona costera. Claro. Tradicionalmente todas las casas que están en la costa del río tienen compuertas como para poder evitar la subida de la crecida del río. Claro. Y contame... Porque estamos a la desembocadura del mar, digamos, cuando sube el mar también se complica, digamos, con el caudal de agua en la ciudad, porque la ciudad, digamos, está frente a la costa del río. Contame un poco cuáles son los temas que está consultando la gente, los temas que más preocupan dentro de Río Negro. También están en una etapa de definiciones en la nueva Defensoría del Pueblo de Río Negro, es decir, están eligiendo un nuevo Defensor del Pueblo. También se habló... Un nuevo Defensor del Pueblo, sí, el mandato concluye el 2 de mayo, o sea, el martes de la semana que viene. Se han presentado varios candidatos y supongo yo que están, digamos, en toda la etapa de presentación de proyectos, de entrevistas y todo, para que una vez se defina, no sé si se prorrogará el mandato de la defensora actual hasta tanto se Nadina termine Díaz. De definir. Nadina Díaz, ¿no? Que está en todo el... Nadina Díaz, sí. También se habla de un defensor adjunta, que es Adriana Santagati. Claro, también se habla de un defensor, de elegir un defensor para Viedma, ¿no? Para la ciudad, como un defensor comunal. También sí, está un proyecto desde el Consejo Deliberantes de definir el defensor del pueblo municipal, que eso sería también muy importante para la ciudad. Contame. Porque acá en la provincia de Río Negro solamente hay defensor municipal en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Claro, la defensora de Bariloche que también está renovando. También está la idea en San Antonio Este, pero bueno, hasta el momento no hay ninguna. También están eligiendo defensora para Bariloche, también están en esa etapa, ¿no? Y también está en proceso de definición de quién va a ser el nuevo defensor. María Eugenia, para el final, ¿cuáles son los temas que la gente más está preocupada, más consulta dentro de la defensoría, que se acercan a la oficina receptoría de la defensoría? Los temas han sido bastante variados. En general, por ahí los que más se acercan son con algunas pensiones no contributivas que se han dado de baja por entrecruzamiento de información. Después el tema de asesoramiento y consulta por ley de reparación histórica para jubilados, eso también ha sido un tema de consulta permanente, y algunos casos de pasajes para personas con discapacidad, que siempre hay inconvenientes a la hora de que la persona se acerca a las empresas de transporte para poder solicitarlo, y siguen, digamos, estableciendo el tema del cupo, que es algo que no corresponde, digamos. Hablando de transporte, y ya que está, te consulto, ¿el medio de comunicación para Buenos Aires, vuelos tienen diarios o no? Vuelos, sí, por ahora hay diarios. Hay diarios. En su momento, y si no, solamente terrestres. Ahora volvieron, pero por el momento sí. Y solamente, si vamos, no, solamente terrestres. Es decir, la única forma de comunicación con la ciudad de Buenos Aires es por tierra. No. Hay vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas. Ajá, y vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas. Perfecto. Por eso, tren no hay forma de viajar de otra forma, entonces que no sea en colectivo o en avión. En colectivo o en avión. Claro. Trenes no. Claro. Perfecto. María Eugenia Rodríguez, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente y su Defensor, y por supuesto siempre siguiendo las alternativas de la actividad de la ciudad de Viedma y también, por supuesto, de Patagones, que está tan, tan vecina con ustedes, con la comarca. Hasta luego. Bueno. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos, y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Las autoridades de los distintos poderes del Estado tienen además la obligación de proteger la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. La afectación de los derechos ambientales puede ser provocada por la acción de particulares o autoridades públicas, o porque se omite cumplir con la prevención o el control. Por ello, según sea el caso, se podrá recurrir a quien haya producido la afectación o ante el municipio, gobierno provincial o nacional, el defensor del pueblo local, provincial o nacional, los juzgados o las fiscalías. Es fundamental destacar la importancia de participar activamente en grupos de vecinos y en ONGs, reforzando a la organización social para ejercer la protección ambiental. El defensor del pueblo de la nación, ante denuncias recibidas, realiza investigaciones para determinar disfuncionalidades de la Administración Pública Nacional y así recomendar las correcciones necesarias. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Naciones Unidas celebró este martes el 10º aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración, adoptada en septiembre de 2007, establece un marco amplio de pautas para el respeto de los derechos sociales, económicos y culturales de esas poblaciones. En un evento de alto nivel que tuvo lugar en la Asamblea General, los participantes evaluaron los avances desde la adopción de este instrumento internacional. También identificaron los desafíos y obstáculos que aún persisten, así como las buenas prácticas que puedan servir de ejemplo a la humanidad. El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue uno de los oradores de honor de la jornada. A lo largo de los siglos, nuestros pueblos han tenido que resistir invasiones y saqueo. Los invasores llevaban y se adueñaban de todo. Después de políticas de genocidio vino la colonización, el intento de arrebatar nuestra identidad. Los pueblos indígenas y los africanos sabemos bien esta historia. A los pueblos indígenas nos encerraban en reservaciones y a los africanos los esclavizaban. Los pueblos indígenas y africanos compartimos la misma historia. Por eso no solo acompañamos, sino que apoyamos los reclamos para que quienes esclavizaron paguen una justa reparación. La sesión para conmemorar el 10º aniversario también llama a los estados a fortalecer su compromiso para implementar dicha declaración y garantizar el bienestar de los pueblos autóctonos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.